Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. El subsecretario de Trabajo, Marcelo Pedontá, lamentó el retroceso que sufren la clase obrera y trabajadora. Entrevistado en Radio Kermés, reprochó la eliminación del Ministerio de Trabajo. Hay un plan perfecto para atacar derechos, aseveró. Precisamente en esta época es donde se potencia la presencia de las organizaciones administrativas laborales. El Gobierno Nacional ha decidido que el Ministerio de Trabajo, una conquista de los trabajadores a lo largo de la historia, minimizarla, bajarla de rango y ponerla, nada es casual, fíjate que lo pone debajo del Ministerio de la Producción, donde el Ministerio de la Producción es Dante Sica, que no es más que un vocero de los grandes industriales argentinos. O sea, digamos, si hay un plan perfecto para atacar por donde se los mires a los derechos de los trabajadores, es el que está llevando adelante la política nacional de Macri. La verdad, hay cosas inentendibles. En un momento de crisis, en un momento donde todos sabemos que los niveles de empleabilidad a nivel nacional van a caer, los conflictos laborales van a suceder, si se van a potenciar, hoy no tenemos una autoridad que sea, digamos, autónoma o que tenga una directa relación con el presidente de la Nación para definir políticas que nos permitan aminorar el impacto. El movimiento obrero se planta ante el ajuste, aunque con cautela. La CGT convocó a un paro el próximo 25 de septiembre y el secretario general de la Regional Centro Sur, Luis Fagiani, reconoció algunas disidencias respecto de cuál es la fecha indicada para una medida de fuerza. Una de las medidas convocar a una medida de fuerza, un paro general de actividades para el día 25 de junio. Lo otro que surgió, perdón, el 25 de septiembre. Lo otro que surgió fue dialogar con todo el arco de las fuerzas políticas acerca de la realidad por la que se está atravesando para consensuar algunas propuestas en lo que se refiere al futuro, porque claramente los gobernadores estaban en ese momento elaborando una propuesta alternativa de presupuesto y en las cámaras también está sucediendo este mismo diálogo. Entonces la CGT lo que resuelve es participar de ese tipo de conversaciones. Lo otro que surgió es convocar a todas las regionales para ver cuál es la realidad que está atravesando cada provincia. Y bueno, en función de esto, nosotros ya estamos trabajando de manera interna para el paro del día 25. Desde la CTA de los Trabajadores, el secretario general Hugo Yasky describió el impacto social de los recortes y el arreglo con el Fondo Monetario Internacional. La UCA dio una cifra, todos dicen que conservadora, de 1.700.000 hambrientos. Es un horror en términos de un país como el nuestro que produce alimento. Entonces creo que hay que atender esa urgencia, que no basta simplemente con seguir cubriendo a los que ya estaban bajo, digamos, de alguna manera, el foco de las políticas sociales, porque eso se ha expandido. Sí, Vidal les dio 5.000 pesos, creo, ahora para los comedores. Sí, yo creo que eso es absolutamente insuficiente. Creo que hay que generar una política además que cubra las necesidades de todo el territorio nacional. La CTA de los Trabajadores tendrá sus elecciones este jueves. La candidata a secretaria adjunta en nuestra provincia, Liliana Abrate, explicó expectativas en Periodismo Turno Mañana y describió la actual situación socioeconómica. Esto es una política económica que ha descalabrado a los distintos organismos públicos y privados. Es una política que ha producido una catástrofe, realmente es una catástrofe. Lo que están haciendo con la devaluación, bueno, afecta a todos. Indudablemente va a afectar en el déficit de la obra social. Nosotros ahora se había cubierto el déficit con el aporte de 0,05 que nosotros aportamos y de nuestro salario para cubrir el déficit, pero con el costo que tienen los medicamentos, supongo yo que, bueno, Sí, otra indudable vez. Que vivimos en una economía donde la palabra incertidumbre es la que prevalece. La situación económica y financiera repercute también en el Banco de La Pampa. Entre el temor y la angustia, ahorristas e integrantes del círculo productivo preguntan y confiesan sus dudas, según admitió el vicepresidente del Banco de La Pampa, Alberto Giorgis. Hoy lo que llamamos nosotros la clientela de individuos, o sea, la masa de individuos que tienen productos del banco, ya sea préstamos, tarjetas, es la que está, si vos me decís, más complicada. Hoy no tenemos una alerta roja del tema, pero sí podemos ver una alerta naranja. ¿Por qué? Porque los consumos siguen en aumento por la inflación que existe, los sueldos no la acompañan todavía. Esto hace que la gente vaya tomando endeudamiento por los distintos caminos que tiene, o sea, préstamos personales, pagar mínimo de tarjeta, o sea, busca financiarse para seguir lo cotidiano. La diputada de Cambiemos, Lilita Carrió, que dijo que se divierte cuando hay crisis porque le genera adrenalina, aseguró ahora que todo va bien y auguró un futuro maravilloso, sobre todo para las patronales agropecuarias. Va a estar bien en 6 meses, son 6 meses muy difíciles, como yo los recorrí el país explicando, pero vienen oportunidades óptimas para la Argentina. Hay que pasar estos 6 meses, la verdad que las medidas hoy son correctas, no se ha tocado al campo, por primera vez en la historia, 4 pesos por $1, con lo cual se va a devaluar, es maravilloso porque significa que se aplica a todas las exportaciones, no sigue pagando el campo todos los costos, y bajó a 18, sigue el programa de reducción de retenciones en materia al campo. Esta fue una pelea que dimos el presidente y yo muy fuerte. Ahora empieza una situación difícil social y después una recuperación económica lenta pero segura para los próximos 20 años, porque empezamos a exportar gas el año que viene. ¿Somos presos de las condiciones del FMI? No, al contrario. Si no fuera por el FMI, nos vaciaban hoy. Los vecinos del barrio Butaló, con bronca por la falta de avance de las obras, el presidente de la Comisión Vecinal, Walter Bernal, convocó a una gran reunión y le dijo a nuestro cronista de exteriores que los habitantes de la zona son rehenes. Estamos trabajando vecino y espacio público en la Municipalidad de Santa Rosa, poniendo juego nuevo, arreglándolo, reparándolo. Eso es lo que nosotros le pedimos al secretario de Obras Públicas de Diego Herrero, al señor intendente municipal Leandro Altraguirre, que dialoguen con nosotros, que hablen, que nos cuenten cómo sigue la historia, porque estamos en cero. Tuvimos un pedido de reunión a la gente de la Comisión Especial y el concejal Villatoro me dijo: Bernal, ¿para qué nos vamos a reunir si no tengo novedades de las preguntas que me hiciste en la reunión anterior y no sabemos nada? Cuando sepamos algo te vamos a avisar. ¿Qué queríamos saber nosotros? ¿Qué pasa con la calle Macachín? Primera pregunta, ¿está terminada la obra, señora de la municipalidad? ¿Sí o no? Segunda pregunta, ¿quién hace el asfalto? Tercer pregunta, nos habían dicho que iba a empezar la segunda etapa de la obra cuando antes de terminar, si terminó la primera etapa, todavía no sabemos en qué estado de situación nos encontramos. Butaló 3 colapsado continuamente. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? La gente de la Comisión Especial, creada especialmente para seguir los acontecimientos de la obra, no sabe nadie. Los vecinos no sabemos nada. ¿Quién sabe algo? Guadalupe Vega, integrante de la selección pampeana de Power Chair Fútbol, contó con alegría en PTM que se consiguió la primera silla History Ford para jugar en la Liga Nacional. La buena noticia es que hemos podido, también gracias a la gente que ha colaborado siempre, hemos podido obtener la primera silla Strike Ford para jugar al fútbol, así que estamos muy, muy, muy felices. Llegó el sábado una persona, la trajo, la fundación la trajo de Estados Unidos y había llegado la semana pasada a Buenos Aires, pero bueno, no teníamos todavía quien la podía traer y el sábado una persona la trajo sin costo, así que nada, estamos pero muy muy felices porque bueno, con el equipo de a poco estamos creciendo y hace un año prácticamente estamos en el equipo y juntando peso por peso, cada vez que subía el dólar subíamos un montón. Mm. Sí. Y nada, y poder obtener la primera silla es un logro muy importante. Radiokermés.com